Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas, aquí estamos con una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa. Bienvenidos todos, Santiago saluda desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Vamos con el sumario de este número que viene, pues eso, como siempre, cargadito de buenísimo rock, ¿no? Abrimos, como hacemos habitualmente, con nuestra selección o una selección de rock clásico, que en este caso ya estáis escuchando por abajo, se trata de los grandes Procol Harum. Quería volver a escucharlos aquí en el programa junto a vosotros y en este caso, bueno, pues escuchando el que bajo mi punto de vista es una de sus cimas creativas, ese estupendo álbum que es Salty Dog, publicado en 1969, así que bueno, iremos sobre él enseguida. Tenemos tres novedades también de rock en este número de la ruleta rusa. Como os estoy comentando últimamente, tenemos una larguísima lista de novedades que, bueno, pues eso, están pendientes de escuchar aquí junto a vosotros y, bueno, pues eso, poco a poco lo vamos haciendo, ¿no? La primera de esas novedades de rock, como digo, es el estupendo trabajo de Brian Beller, un músico especializado fundamentalmente en rock progresivo, trabajo que se llama Sins from the Flood y que fue publicado en el año 2019, trabajo estupendo que escucharemos también. También vamos a escuchar el trabajo de esta estupendísima banda de blues rock y de southern rock que se llaman Heavy Feather, una banda estupendísima que en el 2019 también publicaron este Debris and Rubble, álbum tremendo que también escucharemos aquí, y cerraremos con todos unos clásicos también, los Tool, una banda de, bueno, pues de metal progresivo, de rock experimental, etcétera. Que en el 2019 también publicaron este estupendo Fear Inoculum. Así que, bueno, pues este es nuestro menú de este número y, bueno, pues ya lo sabes, si no te gusta y tienes otras cosas que hacer, pues bueno, pues eso, ponte a hacerlas. En fin, bueno, venga, vamos con eso, con nuestra primera selección, en este caso esta selección de extraída del rock clásico maravilloso, del rock progresivo clásico maravilloso, los Procol Harum y su Salty Dog, álbum segundo creo del de la banda, publicado en 1969. El segundo fue ese estupendo Sign of Briley, también otro estupendo trabajo de los Procol Harum, ¿no? Que sin duda, bueno, pues puso a la banda al frente de, bueno, pues eso, de lo que se solía llamar, o del, bueno, pues del principio, ¿no?, de los inicios del rock progresivo. Muchos críticos dicen que los Procol Harum fueron la banda que, bueno, pues abrieron el camino para que luego bandas que consideramos de realmente de progresivo, bandas posteriores, pues hicieran lo que hicieron, ¿no? Y que, como digo, bueno, pues los Procol Harum, según muchos críticos, pavimentaron el camino, ¿no? No vamos a decir que fueron los inventores del progresivo, porque sería mucho decir, pero parece ser eso, que, bueno, prepararon el camino para todo el progresivo que vino luego en los 70, ¿no? En fin, sea como sea, es una banda estupenda que tiene muchísimas hierbas musicales en su música, muchísimas mezclas que a mí me encanta y que, como digo, bueno, pues fundamentalmente entre el primer álbum, ¿no?, después el Sign of Briley, después este Salty Dog y el siguiente, Home, bueno, pues tiene aquí como un cuarteto estupendo que creo que, como digo, bajo mi punto de vista, forma pues el pico creativo de la banda, que luego se mantuvo bastante bien durante toda su trayectoria durante los 70, pero creo que nunca alcanzó el pico creativo que alcanzó durante estos cuatro en estos cuatro álbumes, ¿no? Maravilloso este Salty Dog, como digo, eso, publicado en 1969. Entonces los Procol Harum eran, como no, el vocalista, teclista, pianista Gary Brooker, también arreglos orquestales y percusiones, el estupendísimo y maravilloso guitarrista que era Robin Trower, aquí tocando las guitarras acústicas y eléctricas y poniendo su voz en algún corte también, y también percusiones, el gran Matthew Fisher, también aquí al órgano, liderando en las voces líderes en algunos temas, tocando la marimba, también las guitarras, piano y arreglos orquestales y producción, junto también a Gary Brooker, Dave Knights al bajo, BJ Wilson a la batería y percusiones, John Kellogg's Kalinowski a, bueno, pues refreshments, les traía los refrescos parece ser, y también al silbato Bosun, que no sé exactamente qué tipo de silbato es este, pero aquí lo ponía así, y las letras en los temas de Procol Harum de Keith Reid. Así que bueno, este era el tronco principal de los Procol Harum entonces en este Salty, cuando firmaron este Salty Dog, y sin duda podemos decir que ese es el tronco clásico, ¿no?, o la formación clásica de los estupendos y maravillosos Procol Harum. Bueno, pues ya hemos escuchado para abrir esta ruleta rusa el clásico Assaulted Dog, el corte que da título a la grabación, y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar el estupendo Too Much Between Us y también el estupendo Long Gone Geek. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. So much sea between us, I can't make it much more clear. There'll be no time for crying, we won't make it more than six. I could change my plea to guilty, but I don't think it would stick. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, y vamos allá con esa novedad, primera de las novedades de rock que os comentábamos, que os vamos a presentar, de las tres que vamos a presentar en este número de la ruleta rusa. La primera de ellas es este Escenas desde la inundación, ¿no? Desde el Flood, Scenes from the Flood, que está firmado por el bajista Brian Beller, un músico que igual a alguno de vosotros os suena por su trabajo junto a Joe Satriani o junto a Steve Vai, nada más y nada menos, y también a bandas junto a bandas como The Aristocrats o Death Clock. El caso es que, bueno, pues en el año 2019 el bajista Brian Beller, que tiene su base en Los Ángeles, California, firmó este estupendo Scenes from the Flood, un álbum de rock progresivo que, bueno, pues la verdad que a mí me ha encantado y que ha sido toda una sorpresa, por conociendo el trabajo anterior ya no como líder, sino fundamentalmente como acompañante de Brian Beller. Pues la verdad es que a nivel compositivo y evidentemente a nivel instrumental, algo que también ya sabíamos, ¿no? Pues ponen al bajista en una muy muy primera fila, ¿no? A Brian Beller con este Scenes from the Flood. Bueno, pues álbum que podéis, eso antes de que se me olvide, podéis escuchar y comprar en su Bandcamp, en brianbeller.bandcamp.com, junto a otro trabajo de otros trabajos del músico. Y bueno, pues ya hemos escuchado de este Scenes from the Flood de Brian Beller el corte Volunteer State, y vamos a escuchar The Storm. Thank you.

Bueno, qué bien suena esto, ¿no? Es nuestra segunda novedad de rock de este número de la Ruleta Rusa, como os anunciábamos en nuestro sumario, descubrimiento, porque hace bien poquito que los hemos descubierto a los suecos, Heavy Feather, como no, suecos con esa tradición tan estupendísima y brutal, musicalmente hablando. Los Heavy Feather son de Estocolmo, esos suecos, como os digo, y es una banda estupendísima de blues rock y de southern rock, que, bueno, pues fundamentalmente podrían sin ningún problema haber crecido y haberse formado musicalmente a las orillas del Missouri, ¿no? O del Mississippi, mejor dicho. Pero el caso es que, bueno, pues en fin, esos son de Estocolmo, suecos, los Heavy Feather, estupendísimos, que están a puntito. Dentro de un mes van a sacar su nuevo trabajo que nos haremos con él. Ya se puede escuchar algo del nuevo trabajo de los Heavy Feather, que se va a llamar Mountain of Sugar. Y tiene algún tema que es estupendísimo, ¿no? Hoy estamos escuchando el que es su primer trabajo del 2019, este de Brian Rubble, estupendísimo también, que también tiene unos cuantos temas que son absolutamente alucinantes. Una banda que a ratos suena a lo mejor de los Free, por ejemplo, también a ratos suena a lo mejor de los Lynyrd Skynyrd o de los Allman Brothers, también diría, los Black Crowes, etcétera, ¿no? Suenan estupendísimamente, y además con la guinda del pastel, que es la voz estupendísima de la vocalista de la banda, ¿no? De Mate Gustafsson, de Lisa Limston, es así como se llama. Bueno, la banda son fundamentalmente, los Heavy Feather son fundamentalmente un quinteto, que son eso, la vocalista y también armónica Lisa Listam, las guitarras y voces, eso sí, de Mate Gustafsson, el órgano, piano y percusiones de Eric Peterson, la batería de Ola Goranson y el bajo de Morgan Gonsmo. Este es el núcleo de los Heavy Feather, que tienen su Bandcamp, que podéis visitar, que es heavyfeatheroficial.bandcamp.com. banda estupendísima a la que le vamos a seguir la pista muy muy muy de cerca. Bueno, pues de este primer álbum de la banda del 2019, de este estupendo The Brian Rubble, de los suecos Heavy Feather, ya hemos escuchado el corte que se llama Where Did We Go, y vamos a escuchar Dreams. We'll be right back. Thank you. Bueno, y vamos allá con la cuarta y última, la cuarta no, la tercera, perdón, y última novedad, cuarto invitado, tercera novedad de rock de esta semana en este número de la ruleta rusa. Es el, como ya estáis escuchando, hemos podido escuchar el nuevo trabajo de los Tool. En fin, que bueno, pues cuando salió en el 2019 fue toda una sorpresa, aunque ya se oían, se sabían rumores, ¿no? Se sabía y se habían oído rumores de que la banda, bueno, pues estaba de vuelta a estudio. Hay que recordar que la banda tiene una larguísima trayectoria, los Tool, y que, bueno, pues el último trabajo de estudio de la banda fue firmado en el 2006, aquel estupendo 10,000 Days. Y bueno, pues han tenido que pasar eso, perdón, han tenido que pasar pues 13 años, ¿no? Para poder ver de vuelta un nuevo trabajo de estudio de los Tool, una banda que tiene legiones, legiones siempre de seguidores. Banda que a mí, bueno, especialmente no me vuelve loco, ¿no? No, bueno, su trabajo se ve enseguida que es de estas bandas cuyos músicos son súper talentosísimos. Y que, bueno, pues como digo, han tenido siempre muchísimo, muchísimo éxito. Para mí, nunca ha logrado engancharme, pero este Fear in a Column, que es el nuevo trabajo, como os digo, publicado en el 2019 de los Tool, de los angelinos, de los ángeles Tool, bueno, pues la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Y tengo que decir que este sí que me ha enganchado más de lo que normalmente lo hacen, como digo, otros trabajos de la banda, trabajos más cercanos quizás al metal progresivo. Y en este Fear in a Column nos encontramos más cercanos hacia cierto rock progresivo experimental, ¿no? Que, como digo, bueno, pues a mí me atrae más, ¿no? Que el, bueno, pues ese metal progresivo más, digamos, más que es tan popular, por otra parte, ¿no? En fin, bueno, pues nada, nos vamos a despedir escuchando este Fear in a Column de los norteamericanos Tool. Como digo, bueno, pues trabajo, nuevo trabajo de estudio de la banda después de 13 años de aquel 10,000 Days del 2006. Y bueno, pues ya hemos escuchado Fear in a Column, el corte que da titular a la grabación, y nos vamos a despedir escuchando The Ascending. Antes de dejaros con este corte de los norteamericanos Tool, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, ya lo sabéis, en laruletarusa.radiorock.com. Podéis suscribiros también a estas entregas y episodios rockeros de la ruleta rusa en los principales servicios de streaming de podcast. Sabéis que estamos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Tuning, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los enlaces principales los tenéis ahí en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com. Estamos en las redes sociales, ya lo sabéis, nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram, aunque bueno, no hacemos la verdad mucho ruido, pero si queréis comunicaros con nosotros y seguirnos, estamos allí, Facebook, Instagram y Twitter, como digo, y si queréis dirigiros a nosotros por email, tenéis mi email, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que nada, dicho esto, ahora sí, nos despedimos y os dejamos con los norteamericanos Tool y su trabajo nuevo del 2019, es estupendo Fear in a Column, y el corte que os decía, este Descending, con el que vamos a cerrar esta ruleta rusa. Si habéis llegado hasta aquí, si estáis todavía escuchándonos, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, pues nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición de la ruleta rusa. Hasta entonces, mucho ánimo, ya queda poquito, mucho, mucho ánimo. Sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.